Pero Emilio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo fue ese encuentro? Imagino que esperaba, ustedes siempre lo reclaman, ¿no? Que el intendente participe de estas negociaciones para no tener que esperar que intermediarios informen lo que ustedes están solicitando. Exactamente, para nosotros fue extremadamente positivo poder tratar directamente con el mayor referente del Ejecutivo Municipal, que en este caso es el intendente, comentarle de primera mano que se empiece a interiorizar o que se interiorice de los problemas de los trabajadores municipales, porque creemos que también, y bueno, quedó a las claras ayer también que hay problemas e inconvenientes que el intendente no tiene conocimiento, no le llegan, por eso no se soluciona. En el día de ayer tuvimos la atención del intendente, donde estuvimos trabajando sobre la propuesta salarial para el segundo semestre de los trabajadores municipales, donde la última alternativa que nos habían dado dentro de la mesa de la función pública, que era un bono navideño de 4.000 pesos o un incremento salarial del 3% en dos veces. Luego de una hora y media de conversación con el Ejecutivo Municipal, donde estaban presentes los funcionarios normales, normalmente que están se encuentran ahí, que es Perafani y Sánchez, el intendente municipal decide darnos la posibilidad o darnos las alternativas de poder ser beneficiados con las dos partes. O sea, un bono de fin de año y el incremento salarial para todos los básicos de los trabajadores municipales. Eso nos parece un logro muy importante para nosotros como trabajadores, a partir de poder charlar directamente con el intendente municipal. Es decir, que aquella primera propuesta, que era una cosa o la otra, ahora se suman, digamos, van a ser las dos cosas, habrá que ver qué porcentaje de aumento y qué bono, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Nosotros, primero, tenemos en cuenta que es un gran logro que sean las dos cosas, como tal cual lo habíamos pedido nosotros, lo que le pedimos al intendente municipal que hiciera el mayor esfuerzo posible para poder incrementar esos números, ¿sí? El 3%, elevarlo un poco más, y bueno, el bono de fin de año, que se toma como un regalo de fin de año, digamos, como una situación ganada en los últimos años, también se pudiera mantener o mejorar. Esta situación, nos dice el intendente que la va a rever en el transcurso de esta semana, o a más tardar la semana que viene, y nos va a dar un número definitivo que va a ser bajado a la base mediante una asamblea. Uh-huh. Ustedes en un primer momento habían solicitado un 30% de aumento, la respuesta fue un 3%. Están muy lejos un número del otro. ¿Qué expectativas tienen respecto de lo que va a ser esta nueva oferta que, bueno, va a dar el intendente? Sí, por lo menos en palabra del intendente municipal decía que nos explicaba cuál era la situación económica del municipio y que no iba a poder ser números mucho más superiores que los que nos había entregado en el momento. Pero bueno, iba a tratar de hacer el esfuerzo mayor posible, le dimos algunas alternativas de dónde podía mejorar los ingresos del municipio, de todas maneras, esto dicho respetuosamente, ¿no? Porque nosotros no es nuestra función, sino la función de él, pero iba a tratar de poder hacerlo y bueno, tratar de mejorar esa cifra. Quedamos también en el transcurso de otras negociaciones salariales, íbamos a tener este tipo de propuestas al lado de los sindicatos, cómo mejorar los ingresos del municipio y poder aplicarlo a los sueldos de los trabajadores municipales. El logro es que se tomen los dos números como sumados y no una cosa o la otra. Ese es el logro principal, que hasta el momento fue cerrado ayer por compromiso del propio intendente municipal, van a ser las dos cosas, y bueno, la propuesta es que intente mejorar cuáles son esos números. Uh-huh. ¿Fecha de reunión nueva todavía no? No, en el transcurso de la semana quedamos que nos iban a comunicar y a más tardar la semana que viene.